¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Yo sé que este audio tenía que haberlo grabado antes, ya que fuisteis algunos que otros que me habéis mandado no solo tweets, sino también correos personales diciéndome que grabe el podcast preelectoral. El gran problema es que, no sé si os acordáis, que seguro que sí, pero es que estas elecciones son iguales que las que hemos tenido hace meses. Es decir, ¿qué voy a contar de nuevo cuando tenemos unas elecciones con los mismos candidatos, los mismos partidos, y no me extrañaría de que saliera un resultado muy parecido? Entonces, si no tengo mucho, mucho, mucho nuevo que decir, pues hubiera preferido no grabar. ¿Qué ocurre? Que sois varios los que me lo habéis pedido, entre ellos el señor Rupert Dax, que se ha puesto ahí en plan, ¡nos lo debes! Y ya digo, ya si se pone dramático, digo, bueno, ya grabamos. Algo nuevo voy a decir, pero ya os aviso que mi reflexión seguramente no sea muy optimista, ¿no? Ni muy, muy diferente. Venga, para nada diferente. Aviso que el podcast de hoy es de política. O sea que, señor Mazinger Astur, ya sabes qué es lo que te vas a encontrar y el tipo de opiniones que te vas a encontrar. Mirad, este es el panorama. Tenemos al Partido Popular y al PSOE, que son, esencialmente, son empresas de ganar elecciones. Esto es así. Son profesionales. Son gente que llevan mucho tiempo en el negocio de ganar elecciones, con redes de favores bien construidas. En el caso del PSOE, pues redes clientelares basadas en ayudas sociales. En el caso del PP, con redes de empresas con las que construyeron la sede de Génova. Es decir, unos tienen de clientes a votantes dependientes de ayudas y de puestos públicos, y otros tienen de clientes a empresas con las que ganar contratos de obra pública. Así de sencillo es. ¿El PP ha cambiado? Pues eso está por ver. O sea, yo ya estoy tan decepcionado tanto con el PP como con el PSOE que dudo seriamente que hayan cambiado. Si bien es cierto que Pablo Casado ha ganado unas elecciones primarias contra el establishment del PP, que era Soraya y compañía, pero está muy por ver que sea diferente. Y la gran decepción es que cuando Pablo Casado se presenta a las elecciones anteriores con un discurso parecido al de Vox, que no le ha funcionado, y después de perder las elecciones empiezan a decir lo contrario diciendo, bueno, pues si este discurso no funciona, vamos a cambiar el discurso, pues dices tú, obviamente esta gente no tienen ideas. Esta gente lo que tienen es un discurso construido por expertos de marketing orientado a ganar las elecciones. Y si el mensaje no funciona, pues cambian de mensaje. Esto ya, desde mi punto de vista, los desacredita. Luego tenemos a los nacionalistas. Obviamente los nacionalistas que han crecido ilusionando a la gente con cosas que no son viables, que no pueden cumplir. Y ahora mismo no saben qué hacer los nacionalistas porque han prometido una serie de cosas a sus ciudadanos y que no son viables, y no saben qué hacer con los ciudadanos porque los ciudadanos, ahora muchos de esos ciudadanos, están dispuestos a seguir adelante con todas las consecuencias, aunque las consecuencias sean desastrosas. Y una cosa, cuando hablo de nacionalistas, no me estoy refiriendo a los catalanes, porque hay catalanes de todo, hay catalanes. En estos días yo he hablado con catalanes que son nacionalistas, independentistas, vamos, con catalanes que no son independentistas, y con catalanes que no son independentistas, pero les fastidia mucho el discurso que TV3 está construyendo acerca de una España agresora y de que vivimos en el franquismo, y algo se han creído. Entonces hay muchos catalanes y hay unos catalanes no independentistas que se sienten odiados por España. Claro, yo me pregunto hasta qué punto es cierto ese odio de España a los catalanes, cosa que no es cierta. Entonces, tenemos aparte a una izquierda que ha perdido el norte. Mirad, pocas veces he leído artículos críticos con la izquierda, pero uno de los responsables de la página web de Menéame escribió hace meses un artículo autocrítico con Menéame y con Podemos, porque esta gente, muchos han militado en Podemos Murcia en concreto, y han hecho un análisis crítico brillante. Yo lo he dicho en otros podcasts, yo creo que en España necesitamos una izquierda que retome la lucha de derechos sociales y de protección a los jubilados, a la clase trabajadora, de derechos sociales. Esa izquierda es la que necesitamos. Pero la izquierda que tenemos es una izquierda que ha dejado la lucha de clases y la lucha trabajadora y la ha cambiado por la lucha identitaria. Es decir, el tema del embrismo, la defensa de la inmigración irregular por encima de todo y una serie de cosas que seguro que a mucha gente de izquierda les preocupa, pero hay mucha gente que son votantes de izquierda que lo que les preocupa es la precarización del mercado de trabajo. Y eso es un problema que yo veo a muchos partidos de izquierda que no están hablando de la uberización de los puestos de trabajo, es decir, cada vez trabajos peor pagados, más precarios y el abuso de contratos mercantiles en sustitución de contratos laborales. Y exceptuando una breve reseña, en los mítines y en las discusiones de los grupos de izquierda te encuentras que lo que defienden con mucha más virulencia es el uso de los pronombres Unidas Podemos frente a los derechos de los trabajadores. Claro. Yo respeto, aunque no lo creáis algunos que no sentís muy identificados por mis ideas políticas, pero yo creo en la izquierda legítima y en las proclamas legítimas de la izquierda. Ahora, lo que yo no creo es un populismo donde tú te lees el programa electoral de Podemos, como yo me lo he leído, y tenéis los vídeos y tenéis los podcasts. Si queréis saber qué piensa Podemos, qué piensa Ciudadanos y qué piensa Vox, tenéis tres podcasts diferentes donde os lo explico. Hombre, ya hoy es tarde porque hoy es día de votación, así que si no lo habéis escuchado, bueno, pues apurad, os lo escucháis los tres y antes de las 8 id a votar. Pero básicamente Podemos ha hecho un programa electoral donde da cosas. Lo que no dice es de dónde va a salir el dinero, pero básicamente se dedica a prometer de todo. Libros gratis, vivienda gratis, dentista gratis, en fin, un montón de cosas gratis. No dice de dónde va a salir. Ah, y otra cosa, quieren garantizar por ley una serie de medidas de estabilidad que en España se han tomado para que la deuda no aumente sin control. A ver, la deuda está aumentando desaforadamente, pero es que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, una de las cosas que quieren hacer es que la deuda española pues no esté limitada. Si podamos endeudarnos a lo bestia. Esto es de una inmoralidad total, porque esto supone hipotecar el futuro de nuestro país. Es decir, no a nosotros, pero a nuestros hijos, básicamente van a comer, os podéis imaginar lo que van a comer. Poco. Y por cierto, Podemos, un partido que aunque aquí la gente que cree en Podemos son gente que ven en Podemos una esperanza de renovación en la izquierda, pero no podemos ocultar y no podemos obviar que Podemos se ha financiado con mucho, pero mucho dinero de Venezuela. Que los líderes de Podemos han estado en Venezuela formándose y saliendo en Telesur. Y no podemos obviar que en las hemerotecas y en las videotecas tenemos a Pablo Iglesias y a todos de su círculo, aunque algunos más o menos se han disgregado, pero alabando a Hugo Chávez. Es decir, es una obviedad que Podemos simpatiza con la dictadura bolivariana. Lo han dicho así. Ahora lo dicen con la boca pequeña. Pero porque les han pillado, pero esto es lo que creen. Así que tenemos probablemente a la peor clase política, a la gente más peligrosa, irresponsable, ruin, y en algunos casos yo me atrevería a decir a criminal, porque criminal es endeudar a un país hasta precarizarlo todo. Es decir, cuando un político dice que vamos a aumentar el gasto a tope, vamos a aumentar los impuestos y el gasto, que básicamente esta es la política de izquierdas. Que a algunos les gusta una parte, vamos a aumentar el gasto, vais a tener libros gratis, vais a tener esto gratis, pero básicamente lo que está diciendo es, vuestros hijos van a tener una seguridad social en ruinas, peor de la que ya tenemos. O sea, tenemos una muy buena seguridad social, pero mirad las listas de espera de las citas diagnósticas. Tenemos un fondo de pensiones que no existe. Bueno, pues vuestros hijos van a tener menos. ¿Por qué? Porque los políticos del presente han dicho que se van a endeudar a tope. Ah, ¿y las empresas qué va a pasar con ellas? Pues que las empresas, todas las que puedan irse de España, se van a ir de España porque les van a pegar una subida de impuestos. Y cuando las empresas no contraten a nadie porque las han asfixiado impuestos, dirán, ¿de dónde van a salir las ayudas públicas si no tenemos a nadie al que ordeñar? Es que estas son las tesis de la izquierda. Y esta es la peor izquierda posible. O sea, hay izquierdas en el norte de Europa que abogan por un Estado sin demasiada grasa y sin demasiados cargos a dedo. Hay izquierdas en el norte de Europa que apuestan por la libre empresa y por impuestos razonables. Y apuestan también por medidas de protección social, que son necesarias. Pero esta izquierda de amiguismo, esta izquierda irresponsable que no mira en el futuro, sino solo piensa en ganar las próximas elecciones, es peligrosísima. Y por supuesto tenemos a un presidente en funciones que es la ambición y la mentira. Y no solo por una tesis doctoral fabricada, que en cualquier país de Europa alguien... Hubo un diputado en Alemania, bueno, en Alemania o en Austria, perdón, que copió, creo que fue un párrafo en su tesis doctoral y el tipo tuvo la dignidad de renunciar. Pues tenemos a un presidente al que le han fabricado la tesis doctoral y no pasa nada. Es el descaro en persona. Mirad, en política no hay izquierdas y derechas. En políticas hay dos tipos de personas. Los que creen que el Estado es el que crea la riqueza y que el que ofrece empleo, y los que creemos que son las empresas las que crean riqueza. No es izquierdas ni derechas. Esto es economía muy básica. El dinero no crece de los árboles. El dinero de las políticas sociales sale de las empresas principalmente y en segundo lugar de los trabajadores. Ahora mismo, los impuestos que tenemos en España son un suicidio. A ti de tu nómina probablemente te estén quitando el 30 al 40%. Entre lo que paga tu empresa y lo que te quitan a ti, casi la mitad se lo lleva el Estado. Esto es una barbaridad. Así que tenemos dos filosofías. El Estado crea la riqueza, el Estado te da cosas, y los políticos de derecha son muy malos porque no te dan cosas. Y los que creen que son las empresas las que crean riqueza. Ahora, yo me pregunto si hay políticos que creen lo segundo. Porque, ¿sabéis qué pasa? Que en estas elecciones hay mensajes que los políticos y los asesores de marketing de los políticos saben que no van a entender. O sea, tú, hay ciertas cosas que, por ejemplo, si las explicas, sabes que el oyente se va a perder con las tres primeras palabras porque no es un mensaje fácil. Por lo tanto, tú no vas a poder explicar cosas, porque hubo un estudio de que en tiempos de Kennedy, algunos discursos políticos y en tiempos anteriores al presidente Kennedy, los discursos políticos de los candidatos a la presidencia tenían nivel universitario. Es decir, eran discursos bien construidos, con un desarrollo profundo de ideas y con conceptos complejos explicados sencillamente. Ahora mismo, el nivel de los discursos políticos ahora es: estos son fascistas. Fin. Este es un mensaje sencillo que se entiende y además que apela al miedo. No dice por qué estos son fascistas. Por ejemplo, en el caso de Vox. Vox son fascistas. Pero es un mensaje que apela al miedo. Uy, si son fascistas, son malos. Entonces no hay que votarles. ¿Ven? Esta es la forma que tienen los políticos de ahora de hacer política. Pero ¿qué ocurre cuando tú tienes que lanzar un mensaje algo más complicado? Ya no es de primero de EGB, sino de tercero de EGB. Por ejemplo, la caja de las pensiones está vacía y cada año el Estado tiene que pedir préstamos para pagar las pensiones de ahora porque no hay dinero en la caja de pensiones. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de las pensiones? ¿Sabéis cuántos políticos en campaña electoral han explicado cómo se va a solucionar el problema actual de las pensiones? Nadie. Nadie lo ha dicho. Gente de el PSOE y de Podemos lo que han dicho es que van a garantizar por ley la subida del IPC de las pensiones. Muy bien, esto es un mensaje sencillo y que se entiende. Lo que no han dicho es de dónde va a salir la subida del IPC de las pensiones. El único partido que tiene una propuesta para la viabilidad de las pensiones es Vox. Ahora, esa propuesta no es fácil de explicar ni fácil de entender, pero sobre todo es una propuesta que no va a gustar a nadie, pero son los únicos tíos que tienen el valor de explicar que el sistema de pensiones actual está quebrado y tenemos que ir a un sistema mixto. Y esto, nos guste o no, es una realidad. Pero nadie va a abrir ese melón porque es mejor decir fulano es fascista, en vez de decir, mirad, esto es lo que vamos a hacer para que por lo menos te quede algo de pensión. Bueno, pero los políticos actuales, que son unos irresponsables, lo único que te dicen es, vamos a garantizar la subida del 2% del IPC. Y ya está. Bueno, de momento es un mensaje que vale para hoy, pero dentro de 10 años, cuando por mucha ley... O sea, pues estos tíos se creen en la magia. Es decir, si por ley vamos a garantizar la subida de las pensiones, pero luego no hay dinero, ¿qué va a pasar? ¿Que la ley es mágica? ¿Que la ley hace que suba el dinero de la caja de pensiones? No. Pero es que está garantizado por ley. Tú no te preocupes que está garantizado por ley. Sí, está garantizado por ley si hay dinero y si no hay dinero. Esto es como hacen en Venezuela, ¿no? Que suben el salario mínimo cada 2x3. Pero es que las leyes no crean riqueza. La riqueza la crean las empresas, los autónomos y los trabajadores, no el Estado. Así que, claro, ¿por qué no soy de izquierdas? Bueno, yo no soy de izquierdas porque estas izquierdas son gente insensata que vive ajena a la realidad. Gente que cree que es el Estado el que crea la riqueza. Con esta izquierda yo no voy a ningún lado porque me parece un suicidio. Ahora, si hubiera otros partidos de izquierdas como hay en Europa, que creen en el comercio, en la empresa y que son realistas, pues a lo mejor Vidas en Red o el que os habla, Converso de Vidas en Red, estaría diciendo, oye, aquí tenemos un partido sensato de izquierdas que cree en la justicia social, que cree en los servicios públicos, que cree en un plan de pensiones público, pero que también cree que a las empresas no hay que estrangularlas. Oye, yo en eso sí creo. Pero esta izquierda que tenemos en España no cree en eso. Son unos irresponsables. Bueno, por ahí dicen que tenemos los políticos que nos merecemos. Y es cierto, yo creo que quizá ni siquiera sea problema de los políticos. El problema es de los votantes. Porque si tenemos a políticos que dicen cosas como dijo Zapatero, vamos a aumentar el gasto público y vamos a bajar los impuestos, y la gente le creyó, dices tú, el problema es tuyo por votarle. Oye, tú tienes un partido, a un político que te dice que vamos a subir el gasto público, bajar los impuestos, dice, ¿y qué vas a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? Tú descuida, que eso es cosa mía. El problema lo tenemos nosotros que les votamos. Así que esta gente es peligrosa porque están dispuestos a cargarse las empresas a impuestos y a cargarse a la clase trabajadora. Mirad, cuando Pablo Iglesias dice que van a subir los impuestos a los ricos, lo que está diciendo en realidad es que van a hundir a los autónomos a impuestos y que van a hundir a la gente que tiene un sueldo. Y en menos de un año, lo único que va a subir va a ser el paro. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pues la única alternativa son partidos que creen que el peso del Estado hay que reducirlo. Es decir, en el Estado hay gente útil, como policías, jueces, personal sanitario, maestros, bueno, y también administrativos de empresas que dan un servicio. Pero en el Estado también hay mucha gente inútil, gente que son enchufados en empresas públicas que no hacen nada, ni crean nada, ni producen nada. Muchos altos cargos, como 300, 700 altos cargos designados a dedo, que tienen chofer y que tienen sueldazos y que no hacen nada ni producen nada. Esa es la grasa del Estado. Esa es la parte del Estado que son auténticas sanguijuelas que lo único que hacen es subir los impuestos, porque a esta gente hay que pagarle con dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues obviamente de tu bolsillo y del mío. Bueno, pues tenemos partidos políticos que lo que creen es que hay que quitar la grasa del Estado de estos sectores no productivos públicos y bajar los impuestos. Con esa reducción de esa parte inútil del Estado, hay que bajar los impuestos Y bajando los impuestos se va a recaudar más. Porque, amigos, se ha demostrado que cuando los impuestos son absurdos, crece la economía sumergida. En cambio, cuando los impuestos son razonables, la gente prefiere estar tranquila y pagar impuestos. Y sube la recaudación. Y hay más dinero para servicios públicos. Así que bajar los impuestos es la única forma de que el país prospere, las empresas prospere. Y si hay más empresas cotizando y si hay más trabajadores en el mercado laboral, habrá más dinero para pensiones y habrá más impuestos y habrá mejores servicios públicos. Si las empresas van mal, los trabajadores no van bien y no hay más impuestos, cierran las empresas, van a la calle y hay más gente viviendo de los servicios sociales. Para mí solo hay dos partidos políticos que creen de verdad en que la riqueza la crean las empresas y los autónomos. Y estos son Ciudadanos y Vox. Ahora, personalmente de Ciudadanos todavía no me fío. Todavía no me fío. Tienen un programa electoral que es proteccionista en lo social y liberal en lo económico, lo cual me mola. Pero sinceramente no me fío de ellos. Porque les he visto dar algunos golpes de timón interesantes. Me gusta cómo han hecho ciertas cosas en Andalucía, pero a veces escuchas discursos que dices tú, no, no me molan. Y ojalá hubiera una izquierda responsable. Porque si hubiera una izquierda responsable, no una izquierda populista, no una izquierda identitaria, no una izquierda que tira balones para el futuro endeudando el presente. Si hubiera una izquierda responsable, este país sería un país próspero. El problema es que ese dineral que se recauda en impuestos se lo están llevando a administraciones paralelas, enchufados, corruptelas y empresas que pagan mordidas, como ha ocurrido con el PP, para engrosar la factura de obra pública por licitaciones ilegales. Y ahí tenemos un PP que ha pagado en pocos años el hipotecón que tenían de la sede de Génova simplemente con las mordidas que recibía el señor Bárcenas, que está en la cárcel. Y ahora quiero terminar con una reflexión sobre Vox, amigos. Yo sé que algunos de vosotros tenéis auténtico terror de Vox. Mi pregunta es, ¿alguno de los que estáis aquí sabría justificarme por qué Vox es un partido franquista? Porque, por cierto, a los únicos que les oigo hablar de Franco es al PSOE y a Podemos. Es más, los únicos que están despertando el espíritu guerra civilismo y cargándose la transición son gente como Pablo Iglesias, que dice, nosotros perdimos la guerra civil. Fíjate la frase que tiene este señor. Nosotros perdimos la guerra civil. Ahí está la videoteca. ¿Quiénes son los franquistas? ¿Quiénes son los guerra civilistas? ¿Quiénes son los que quieren prolongar y mantener vivo el espíritu de enfrentamiento de la guerra civil? Mirad, cuando todos los medios de comunicación, prácticamente todos, cuando todos los políticos del PSOE, de Podemos, dicen que Vox son fascistas, son la extrema derecha. Son los enemigos de las mujeres, son los que odian a los homosexuales. Y están todo el día con esa cantinela, boom, boom, boom, fascistas. Y luego tú te lees el programa de Vox, cosa que no ha hecho nadie. Y dices tú, es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Vox. Mirad, no hace falta ni siquiera leerse el programa de Vox. En la página de Vox tienen resúmenes. Con lo cual, si tienes 3 minutos de tu tiempo, léete los 3 minutos con las propuestas principales. Porque resulta que con toda la gente con la que yo hablo, y yo hablo con mucha gente, todos están de acuerdo con las propuestas de Vox. Incluso aquellos que dicen que son fascistas. Ahora, mi argumento es el siguiente. Si todos los políticos y los medios de comunicación dicen que Vox son fascistas y son terribles, ¿por qué lo hacen? Porque le tienen terror a Vox. Si los políticos irresponsables del PSOE, los de Podemos, tienen terror a Vox, a mí ya esto casi me parece una razón suficiente para votar a Vox. Porque si tenemos a los del PSOE, que son la empresa de ganar elecciones, a los de Podemos, financiado por Venezuela, con unas propuestas populistas alejadas de los planteamientos de la izquierda, y todos odian a Vox, dices tú, algo bueno tendrá Vox para que esta gente de la que tampoco me fío, odien a Vox. Ahora, también os digo una cosa. A mí me parece, cuando algunos políticos, como se ha visto algún líder del PSOE en campaña decir que hay que ilegalizar a Vox y decir que son unos fascistas, eso es de una gravedad intolerable. Eso es ponerles una diana en el pecho y decir, mirad, esta gente de Vox son peligrosos, son fascistas, son como Hitler, así que si tú matas a alguien de Vox, eres un héroe. Porque es como si hubieras matado a Hitler. Es que matar a un fascista es una heroicidad. Y esta gente son fascistas. Ahora, lo dice la gente que negocia con partidos terroristas que han matado a centenares de españoles, que han puesto bombas y que le llaman a estos terroristas, a Otegi y compañía, le llaman héroes de la paz. Pero los de Vox son fascistas, ¿eh? A mí esto me parece de una especie de mundo al revés, de doble pensar, de neolengua absoluto. Porque los verdaderos fascistas, ¿quiénes son? Son los que ponen etiquetas para decir, mira, los judíos son subhumanos. Esto era lo que hacían los fascistas. Los judíos son subhumanos. Así que si le pegas una pedrada a un escaparate de la tienda de un judío, si le metes fuego a una tienda de un judío, estás luchando contra el fascismo, estás luchando contra estos subhumanos. Bueno, pues los nuevos fascistas se sirven de esa etiqueta fascista para que, pues para justificar la violencia fascista. Gente como Pablo Iglesias, que cuando sale Vox dice alerta antifascista, y lo que hacen, simplemente hacen, es mandar a los radicales a, como han hecho en el País Vasco, liarse a patadas con un stand de Vox. Le han pegado 3 puñetazos en el estómago a una apoderada de Vox. Por cierto, ¿dónde están los defensores de la mujer cuando le pegan 3 puñetazos en el estómago a una mujer que estaba haciendo política en la calle? ¿Habéis visto a alguien de Podemos o alguna mujer del PSOE criticar la violencia machista contra una apoderada de Vox? ¿Verdad que no? No verás a nadie. Igual que no verás a nadie criticar que le pegaran una paliza a las mujeres de los guardias civiles a los que les casi los matan en un bar en el País Vasco. ¿Quiénes son los fascistas? ¿Quiénes son los que justifican la violencia? ¿Quiénes son los que ponen la diana y esconden la mano? Porque para mí los verdaderos fascistas son los enemigos de la democracia. Y si hay un partido que respeta el orden constitucional y las leyes, pero tú dices, hay que legalizarlos. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Y ya está. Hay que legalizarlos. No, hombre. Si tú crees que a estos tíos hay que legalizarlos, te vas al Tribunal Constitucional y planteas una denuncia. Y ya está. Si en España tenemos leyes y tribunales. Ahora, si lo que tú estás diciendo es aferrarlos porque sí, el fascista eres tú. Y a mí lo que me preocupa es este estado de locura en el que vivimos, con políticos irresponsables que abogan por abrir las fronteras y a recibir menores y a no preguntar por los antecedentes penales del que entra, porque son nuestros niños, como dice la número 1 de Podemos en Andalucía. Son nuestros niños, los menas. Son nuestros niños. Por cierto, salió en la televisión hace muy poquito, frente a la manada de los despreciables violadores, estos tíos que en las fiestas de San Fermín violaron a esta chica, ¿sabéis cuántas manadas hay formadas por extranjeros de las que no se dice nada en los medios de comunicación? Bueno, en los últimos años más de 100. Pero no veréis a políticos condenarlas. ¿Por qué? Porque son extranjeros, son menores extranjeros. Y estos son intocables. Estos son los políticos irresponsables que tenemos y este es el estado de locura que vivimos en España. Estos menores extranjeros que el Estado no sabe qué hacer con ellos, por lo tanto, le sueltan una pasta a fundaciones. Fundaciones que son unos sinvergüenzas. No digo todas, ¿eh? Pero hay muchas fundaciones, que se ha demostrado este año, que están acogiendo temporalmente a los menas, les pagan un billete de tren y los sueltan, porque no saben qué hacer con ellos. Este es el estado de locura en el que vivimos, y esto es lo que apoya Podemos. El PSOE, los del PSOE son muy inteligentes. Los del PSOE dicen sí, pero no. Damos una buena cara, pero luego hacemos deportaciones de extranjeros ilegales, etcétera. Entonces saben venderse bien los del PSOE. Mantienen un discurso, pero luego en la práctica hacen lo contrario. Porque saben que se tienen que ganar a este sector de la población que está abierto, está a favor de las fronteras abiertas. Vivimos en un estado donde se crean leyes que acaban con la presunción de inocencia y que permiten que el testimonio de una mujer sea incuestionable. A las mujeres hay que creerlas. Si una mujer dice que la han violado y eso es incuestionable. Esto es lo que se está diciendo hoy en día. El yo sí te creo, que dice Pablo Iglesias, es un yo sí te creo que acaba con la presunción de inocencia. Yo no digo que haya que soltar a los violadores, pero es que estos tíos tienen esta situación. Por un lado dicen que protegen a las mujeres creyendo a las mujeres porque las mujeres malvadas no existen. Este es el nuevo feminismo. No hay mujeres malas. No, ¿qué va? Mujeres que hagan falsas denuncias, aunque el 80% de las denuncias que se hacen de violencia de género acaban archivadas, el 80%, pero estos tíos creen que las mujeres malas no existen. Por lo tanto, hay que criminalizar a los hombres. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? No, yo lo que estoy diciendo es que la ley se tiene que cumplir. Si una mujer acusa de violación a un hombre, pues tienen que intervenir la policía, tienen que intervenir los jueces, se tiene que investigar y si ese señor sale culpable, ese tío tiene que ir a la cárcel. Ahora, en este doble pensar, en este estado de locura en el que vivimos, los que protegen a las mujeres son los mismos que están en contra de la cadena perpetua y son los mismos los que están a favor de reblandecer las penas. Esto es curioso, ¿eh? Esto es muy curioso. Es decir, tenemos a partidos que criminalizan a los hombres, pero a la vez abren la puerta de atrás de la cárcel porque están a favor de penas menos severas. Y están a favor de una ley del menor que si un menor viola a una chica, ese menor no es un criminal, es una víctima. Es una víctima, la víctima es el menor, o sea, es el extranjero, porque ese chaval es una víctima de la sociedad. Entonces, el yo sí te creo que dice Pablo Iglesias es un yo sí te creo a no ser que seas un extranjero menor de edad. Si eres un extranjero menor de edad, amigo, tú tranquilo, tranquilo, que no vas a ir a la cárcel y además vamos a garantizarnos de que tengas educación y de que tengas aquí unos derechos que te vamos a garantizar. Este es el estado de locura. Y por eso yo no estoy a favor de Podemos ni a favor de estos partidos de izquierda que viven en el estado de esquizofrenia continua. Y por eso creo que los políticos que dicen, si tú no estás de acuerdo con este discurso buenista, tú eres un fascista, yo creo que a todos los que utilizan esa palabra son a los que no habría que votar porque están manipulando de una forma vergonzosa. Así que no sé si te da tiempo a escuchar este podcast e ir a votar. En cualquier caso, la decisión de votar es tuya y te puede parecer muy bien lo que yo te digo y votar lo que te dé la gana. Yo te voy a respetar. Yo tengo muy buenos amigos, muy buenos seguidores del canal que son más próximos a los planteamientos de Podemos y del PSOE. Y yo creo que las personas hay que respetarlas. Pero lo que estoy criticando aquí son sobre todo las ideas. Y es que hay ideas que sí que me parecen irresponsables y peligrosas. Y yo creo que tenemos que votar no azuzados por la desinformación de La Sexta y de todo el aparato mediático que apelan al miedo y a las ideas, sino votar de forma informada. ¿Tú quieres votar a Podemos? Adelante. Ahora, yo te digo una cosa. Si tú quieres votar a Podemos, léete el programa de Podemos. Es que son 20 páginas, ¿eh? Tío, no vas a tardar mucho, pero léetelo. Porque es que a lo mejor la mejor forma para que no votes a Podemos es leerte el programa. Tú te lo lees. Y ahora, si aún así estás de acuerdo, ve y vota a Podemos. ¿Tú crees que vos son fascistas? Léetelo. Que tienen un resumen. Un resumen que son 4 páginas. Te lo lees. Y ahora, si tú después de leértelo sigues pensando que son fascistas, ve y vota al que te dé la gana. Pero mira, yo lo respeto. Porque por lo menos has votado habiéndote informado. Ahora, lo que yo no respeto, perdonadme la expresión, ¿eh? Lo que yo no respeto es a alguien que se pasa todo el día viendo la tele ya ha sacado su conclusión en base a lo que otros le han contestado, contado, y ahora va a votar porque la tele dice que estos son fascistas, porque la tele dice que este es un no sé cuánto y hay que votar, y por lo tanto ya solo te queda una opción, ¿no? Estos son los buenos. No, tío, vota con cierta reflexión y cierta información. Esta noche, si puedo, voy a hacer un directo noche electoral, que ya sabéis que me gustan mucho. Si puedo, intentaré hacer llamadas de entrada, ya sabéis, límite 5 minutos, y vamos a comentar la noche electoral. No quiero hacer vaticinios. Hoy mi mujer me preguntaba, oye, ¿cómo crees que va a salir? Bueno, he hablado de este tema con muchos, y la verdad es que es difícil, ¿eh? Es difícil. Bueno, amigos, pues gracias por escucharme. Gracias a todos los que me escucháis y no pensáis como yo. Eso dice mucho en favor de vosotros. Un saludo y hasta pronto. Salud y respeto.